Bueno, creemos que realmente ha sido una temporada con una apuesta fuerte de parte del municipio, con un montón de eventos, eventos deportivos, eventos culturales, pequeños eventos culturales dentro de lo que ha sido la ciudad, así que creemos que la oferta en cuanto a lo que ofrecemos, le hemos dado al turista, ha sido importante y el balance es positivo por la afluencia de público a cada uno de los espectáculos y eventos que hemos realizado, así que creemos que el balance es positivo. Así que bueno, esto sí sería como un cierre, pero todavía nos queda el Río Deport Fest, que es el festival deportivo que tenemos en Río Ceballos y que queremos posicionarlo como un evento importante también. ¿Tienen alguna estimación de cuál ha sido el porcentaje de ocupación promedio en esta temporada? Tenemos lo de enero, nos falta todavía terminar de cerrar esta última semana de febrero, pero entendemos que esta última parte vamos a andar en un promedio de 75-80% en promedio entre los dos meses y medio, digamos, desde diciembre y hasta ahora, hasta febrero. Creemos que el promedio es bueno en relación a otros lugares y destinos turísticos, así que la evaluación en general es positiva. Siempre se puede decir que podría ser mejor o que se podría haber generado quizás mayor afluencia, pero dadas las circunstancias económicas y sociales que tiene el país, creemos que ha sido muy positivo. ¿Cuál ha sido el perfil que han notado de la gente que ha venido a visitar Río Ceballos en esta temporada? Bueno, el perfil es mucha gente de Córdoba, por supuesto. Tenemos acá muy cerquita, 20 minutos, un mayor público, que son 2 millones de personas que viven en esta ciudad, que todos los fines de semana o cada momento que tienen para escaparse lo aprovechan. Y esos son los principales, la principal afluencia, pero han trabajado muy bien los hoteles sindicales, que traen gente de todas partes del país, principalmente Rosario, Buenos Aires, el sur, La Pampa, Neuquén, bueno, son como las provincias que más nos visitan. Y bueno, es un público familiar, pero también juvenil, y quizá más 35 también. Se puede decir que estamos diversificando un poco la oferta en general con estos eventos, también los eventos deportivos, que ha sido algo que ha marcado la temporada. El descenso urbano creo que ha sido un evento importantísimo, creo que nos va a posicionar como un destino para ese tipo de competencias a lo largo de los años, y creo que va a ser un evento que se va a transformar en internacional. Ya han venido veedores para tener en cuenta ese evento para fechas internacionales, así que bueno, creemos que bueno, el público se puede ir diversificando y nosotros vamos a ir hacia eso. Queremos apostar también en lo que es el turismo de reuniones. El turismo de reuniones, tenemos mucho potencial, tenemos lugares importantes, tenemos que trabajar en lo que tiene que ver con la calidad de los servicios, que es algo que bueno, que el turista, sobre todo extranjero, busca y valora mucho, así que vamos a trabajar en lo que empieza el año, digamos, fuera de temporada, con ese tipo de propuesta, digo, hacia los emprendedores que tienen que, digamos, ayornarse a los estándares internacionales de calidad. Bien, hablabas del turismo deportivo, en ese sentido, que es una de las facetas que también tiene Río Ceballos. ¿Qué podrías anticipar de la edición 2024 del Río Deport Fest? Bueno, empieza el día viernes, ahí vamos a hacer una presentación. Hay muchas disciplinas: handball, básquet, beach volley, beach tenis. Bueno, la Iquitipe Trail, que es una carrera de montaña, una carrera no competitiva de mountain bike. Bueno, varias digamos, ofertas en lo que tiene que ver con los deportes, va diversificando, digamos, y sería un polideportivo, digamos, quizá un poco diferente a lo que uno ve en una olimpiada, pero bueno, la idea es ir agregando disciplinas a lo largo de los años. Y bueno, creo que este es un evento que, apostando a este turismo del deporte también, que es atractivo y tiene importante afluencia de público y de turistas cuando se realizan eventos de tipo. Seguimos apostando a este Río Deport Fest 2024, que empieza el viernes y que se va a ir desarrollando hasta el día domingo, donde se harán todas las premiaciones y terminará con la carrera Iquitipe Trail, que es la que se va a desarrollar, es una carrera de montaña.